Mucha tensión y angustia se percibe en Israel, luego de que esta tarde un terrorista suicida hiciera explotar una bomba y matase a 9 personas. Transcurría la tarde del cuarto día de Pesaj o Pascua Judía en Tel Aviv, considerada por las Naciones Unidas como la capital de este país del Medio Oriente. En el barrio de Neve Shanan, una 20 de personas se encontraba comiendo en el restaurante falafel Rosh Ha'ir, el mismo que el pasado 19 de enero fue víctima de un ataque terrorista. Mucha gente se encontraba rondando en las afueras del local, pues unos pocos pasos de él se ubica una concurrida estación de buses. De súbito, un hombre ingresó con una bomba atada a su cuerpo, la que al hacer explotar hirió a casi 70 personas y mató a otras 9. Entre las víctimas se cuenta al propio terrorista, Sami Salim Mohamed Ahmed, miembro de la yihad islámica que vivía en la ciudad cisjordana de Jenin. Desde allí cruzó hacia Tel Aviv, a pesar de las fuertes medidas de seguridad desplegadas estos últimos días con motivo de la celebración de la Pascua Judía, que conmemora el éxodo del pueblo de las tierras de Egipto y su paso de la servidumbre a la libertad. Simbólicamente, el joven suicida declaró en un video de despedida que se entregaba por los miles de presos palestinos encerrados en las cárceles israelíes. Tanto la yihad islámica como las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, ligada a la facción armada de Al-Fatah, se atribuyeron el atentado, ante el cual Israel respondió lanzando un misil contra un taller metalúrgico en Gaza, donde se cree se conservaban cohetes que luego se usarían en suelo israelí. El conflicto armado entre israelíes y palestinos se remonta hacia el año 1948, cuando la ONU y Gran Bretaña, en ese entonces dueños de las tierras de Palestina, decidieron a través del plan de partición la creación del Estado de Israel, lugar que serviría de hogar para los millones de judíos que perdieron todo después del Holocausto. El error de este plan radicó en que nunca se terminó de realizar la partición del terreno como correspondía, pues según los ingleses, también se crearía un Estado árabe, el que nunca se llevó a cabo y que trajo adjunto el actual conflicto árabe-israelí.